Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravayu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. También, como siempre, saludamos a toda esa gente que nos escuchan los podcasts, en los programas grabados, enlatados, en cualquier momento, en cualquier ocasión, y también a la audiencia de la comarca de la Sidra, que nos escucha a través de Radio Pra. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de tipo. Y también, que nunca nos acordamos de decirlo, a la audiencia de Radio Cuca, Vieu, que también redifunden este programa. Así que una vez hechos todos los saludos, pues vamos a comenzar este Maravayu presentándote lo que tenemos hoy. Hablaremos en unos minutos con Sara Combarros del Asturias Feminista 8M sobre esas convocatorias, esas movilizaciones con motivo del 8 de marzo. Hablaremos también con Mónica Parra del colectivo Fotomovimiento y autora del libro Migrar es resistir. Migrar y resistir. Y hablaremos también con Pícara Magazine, con María Ángeles Fernández, una de las coordinadoras del equipo de Pícara Magazine, que están cumpliendo 10 años, que a finales de año pasado sacaron una nueva revista, un nuevo monográfico, una revista en papel. Y charlaremos con ella de todo ese periodismo feminista que se hace desde Pícara Magazine. Artritis, asma, diabetes e impotencia. El médico del pueblo. Yo. Morir por dinero es una estupidez. Y como siempre empezamos con música y como hoy en el programa vamos a hablar de mujer y con mujeres y vamos a hablar de fronteras también, pues nada mejor para empezar que este tema de que lleva por título Mujer Frontera, precisamente de Clara Pella y en este caso acompañada de Alba Flores y de Ana Tillú, un tema musical cuyos beneficios van para las jornaleras en lucha de Huelva. Así que vamos a escuchar este Mujer Frontera y como inicio de este Maravayu de hoy. Para curar heridas, no tiene piernas, para cruzar la vida, no tiene ojos que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabras. Whose bodies are bodies? Hechos para quemar el aire, ni tiene ganas que otro cuerpo le baile. Casi tobillos, quiere ser ave, pero no encuentra nido. Y no quiere vivir. Y no quiere morir. Es mujer frontera, es horizonte. Es una autopista que separa sur y norte. Es un trabalenguas en tu boca. Es dos hemisferios, es lugar de maniobra. Es punto y seguido, pero aparte. Es túnel eterno, hielo en pecho y se hace arte. Es punto y aparte, pero sigue. es la cuerda floja que se tensa en el declive. Llevaba los años de la libertad, caía la guerra con toda su fuerza, mientras mi madre cruzaba esta tierra, antes que el mundo fuera de piedra, antes que los muros fueran vergüenza, antes que el cielo llorara sin tregua y el piso gritara, por las mil muertes, hermana, amiga y compañera, atravesando lejana frontera, pero la vida jamás se destierra, siempre se lleva donde se quiera, plantar un mundo con miles de frutos, donde quepamos, toda o ninguno, mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin pasaporte, mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin... Pues ahí estaba ese tema Mujer Frontera que, como te decíamos, de Clara Pella con Alba Flores y Ana Tillú, cuyos beneficios de ese tema van para las jornaleras en lucha de Huelva, esas mujeres que trabajan por la... Bueno, denuncian la situación de las temporeras y sobre todo en la recogida de la fresa que está actualmente en marcha en la provincia de Huelva. Y como te decíamos al principio del programa, vamos a empezar hablando con Sara Combarros, con Sara de Asturias Feminista 8M, esa nueva convocatoria, esas nuevas movilizaciones que se han anunciado estos días. Y bueno, muy buenas, Sara. Buenos días. Un gustazo estar otro año más por aquí, hablando del 8 de marzo. Cuéntanos lo primero, bueno, pues, ¿qué es lo que está previsto para este 8M? Bueno, pues, este 8 de marzo ya sabemos que será en una situación excepcional, en el contexto de pandemia. Llevamos ya unos cuantos meses reuniéndonos en asambleas, en las que fuimos más de 50 mujeres para pensar un poco el momento y qué nos tocaba hacer. Y pues bueno, decidimos mantener las convocatorias en los espacios públicos, pero eso sí, son unas convocatorias muy ajustadas a la realidad que atravesamos, muy trabajadas, con aforos limitados, en constante comunicación con delegación de gobierno y con las autoridades sanitarias pertinentes a la ocasión. Protocolos que van a asegurar el cumplimiento de todas las medidas sanitarias, como ya había dicho, aforos limitados, etcétera. Y esas convocatorias en este año son descentralizadas. Mm. Ya sabéis que acostumbrábamos a hacer una manifestación que en función del año iba cambiando, podría ser Sichón, Ubieu, pero en este año descentralizamos las convocatorias para que no tengamos que movernos, respetando cierres perimetrales en los casos en los que siga habiendo, para tampoco que las mujeres ni hacer llamamientos a que se tengan que coger transportes públicos. Bueno, hemos tenido muy en cuenta toda la situación que atravesamos, el contexto de la pandemia, pero nos pareció importante mantener esa convocatoria pública, ¿no? Para poner todo eso que es esencial y que sostiene la vida y que durante el primer confinamiento se apellidó como esencial y se le dio como muchísima importancia, pero que siempre estuvo invisibilizado en el centro de la vida pública, aunque sea por un día. Al hilo de lo que estás comentando, de todas esas medidas y de toda esa manera de organizar las cosas, bueno, pues teniendo en cuenta la situación de sanitaria que estamos viviendo, hemos conocido esta misma mañana que la delegación de gobierno en Madrid había prohibido esas concentraciones. No sé si aquí tenéis respuesta de algún tipo ya o esto todavía está pendiente o hay algún riesgo en ese sentido aquí. Sí, bueno, recibimos nosotras también la noticia. La verdad es que fue una sorpresa y todavía estamos como en reacción porque no sabemos muy bien qué pensar. Nos parece bastante, bueno, problemático que se prohíba de esa forma un derecho democrático sin caer en la dicotomía de salud o hacer este tipo de convocatorias, porque es que de verdad el movimiento feminista lleva muchos meses trabajando para hacer convocatorias y sobre todo las compañeras de Madrid, porque tienen una realidad más compleja. Llevaban unos años de movilizaciones multitudinarias, pero llevan muchísimos meses trabajando para hacer convocatorias descentralizadas, convocatorias con sus vecinas, en plazas pequeñas y en constante comunicación también con delegación de gobierno, con sanitarias, con expertos. Y bueno, pues hoy nos levantamos con esa noticia. A ver qué deciden las compañeras, que supongo que estarán reunidas pensando qué respuesta se puede dar a esto, ¿no? Aquí en Asturias de momento sigue todo adelante como lo habíamos organizado y como se nos había autorizado y en lo que habíamos hablado con delegación de gobierno. Una de las cosas que habéis dicho estos días en redes sociales es el desmontar un poco todas esas acusaciones que se os hacían, ¿no? De ya desde el propio inicio de la pandemia, ¿no? Hubo quien intentó vincular todo la situación de los contagios en nuestro país con las movilizaciones del 8M, pero incluso esta vez parece que aunque ha habido durante estos últimos meses movilizaciones de todo tipo y concentraciones de todo tipo, parece ser que cuando las mujeres quieren salir a la calle vuelve a haber otra vez otro tipo de respuesta, ¿no? Sí, es que es un poco curioso. Parece que el componente feminista o que seamos las feministas las que decidimos convocar es lo que realmente molesta, ¿no? Porque muchos de los que se suben ahora de nuevo a la ola de criminalización al movimiento feminista y a las feministas se han manifestado, especialmente la derecha y la extrema derecha, que son especialmente los que nos criminalizan y ya lo hicieron, como bien decías, durante el primer confinamiento y durante la primera ola, pero fueron ellos los que salieron a manifestarse en contra de las medidas sanitarias del COVID, en contra del confinamiento. Entonces es curioso, ¿no?, que ellos se hayan manifestado en contra de todas estas cosas que son absolutamente necesarias en la lucha contra la pandemia y que ahora, cuando nosotras decidimos convocar con el máximo respeto a toda la situación sanitaria, el máximo respeto a todas las decisiones que tomen las mujeres, las que decidan ir a las convocatorias como las que no, bueno, pues es curioso, es curioso cuanto menos. Que también en Madrid mismamente han tenido permiso para manifestarse pues en las últimas semanas organizaciones, bueno, con ideologías que no les molestan. Bueno, es un poco lo que nos hace pensar, es lo que ya decíamos, que lo que les molesta es el feminismo y las feministas. Decías antes que el lema, vamos, y el lema que reflejáis en los carteles este año, esenciales, como mujeres, relacionado también con esta situación que estamos viviendo, pero bueno, el fondo de las reivindicaciones de este año van dirigidas ahí, dirigidas a visibilizar un poco esa realidad que a veces está tan oculta de esa labor tan esencial de las mujeres, o hay más cosas, hay otras segundas reflexiones en torno a eso. No, o sea, básicamente es el lema recoge todo el marco. Sara, perdona, que debes estar tocando el teclado con la cara al hablar y se suenan ¿ahora? Pitidos. ¿Perdona? Ahora está vale. Bien. Eso, que el marco de reivindicaciones se recoge en el lema, en esenciales, era algo que el movimiento feminista ya venía reivindicando, visibilizando, todo el tema de los cuidados, de los trabajos invisibilizados y de las precariedades en las que se ejercen esos trabajos, pero con el estallido de la pandemia y especialmente durante el primer confinamiento que tuvimos, que fue muy estricto, es como que se evidenció. Y de repente se apellidaba de esenciales a todos estos trabajos, de repente se reconocía a la limpiadora, me acuerdo que se reconocía y se le ponía nombre, Valentina era, a la que limpiaba el micro en el Congreso. Bueno, eso entonces como que la pandemia lo puso todavía más encima de la mesa. Y eso es lo que pretendemos reivindicar este 8 de marzo desde todos los espacios en los que estemos. Que no se nos olvide que esos son los trabajos que sostienen las vidas de todos y de todas, y que sin embargo, a pesar de que tengan esa importancia para que la vida siga en el día a día, son los trabajos más precarios, son los trabajos donde se reciben más violencias, porque claro, son los trabajos feminizados. Y pues ese reconocimiento social y esa visibilización social tiene que empezar a venir acompañado de mejorías, ¿no? En todos esos empleos, en todos esos trabajos, y esa es principalmente nuestra reivindicación. También pues porque en un contexto de crisis ya sabemos y estamos acostumbradas a que sean las mujeres quienes paguen, ¿no? O quien se echen esa crisis a sus espaldas para sacar todo adelante. Entonces es que es todavía como más, nos parece más importante que nunca el 8 de marzo. Y ya para ir finalizando, tampoco podemos obviar que en los últimos meses, o bueno, casi, yo no sé dónde situarlo, ¿no? Pero también dentro del propio movimiento feminista está habiendo mucho debate, en algunos momentos enfrentamiento crudo, sobre todo en redes, no sé si luego a la hora de la verdad, en el día a día de la gente que os reunís, que os juntáis, es tan fuerte la situación. Pero no sé si cara a este 8 de marzo también estáis haciendo un esfuerzo un poco por dejar un poco a un lado esos debates. En el último programa hablábamos con Josu de Xega de esas leyes LGTBI, la ley trans y demás. ¿Cómo lo estáis llevando en ese sentido? Nosotras creemos, y lo hablábamos en una de nuestras últimas asambleas, que la potencia del feminismo y esta construcción del feminismo estos últimos años, en la que fuimos millones alrededor de todo el planeta, radica en entender que el movimiento feminista es un movimiento plural, heterogéneo, que hay diversas posturas y que se dan debates, y que la cultura del debate tiene que ser pues algo sano, democrático, y que permita construir y avanzar, ¿no? Como nos hizo estos años, que nadie piense que en 2018 y en 2019, cuando hicimos las huelgas feministas y las grandes movilizaciones, no había debates al interior del movimiento feminista. Siempre hubo debates, y en muchísimas cuestiones, ¿no? Es cierto que este último año, pues hay como unos debates más polarizados en torno a varios temas, que creo que también tiene mucho, o sea, se amplifica muchísimo a través de las redes sociales y el hecho de la pandemia y las restricciones de movilidad y que no podamos hacer cosas presenciales también lo entorpece y lo empeora mucho, pero eso, el movimiento que construyó las huelgas feministas y las movilizaciones de los últimos años es un movimiento plural en el que entramos todas y todes, y sobre todo es un movimiento que se da en el marco de los derechos y que tiene como objetivo, tiene objetivos políticos claros de transformación social y de ampliación de derechos para todas las personas, para todas nosotras y para la sociedad en general, y eso no se nos olvida y ese es nuestro marco de acción política. Uh-huh. Muy bien. Lo último, recordar esas concentraciones que están anunciadas en un montón de localidades asturianas: Sixón, Ubia, Avilés, La Pola, Sama, Cangas de Narcea, Llanes, Cabrales, Ribesella, Les Arriondes, Colunga, Colombres y Cangas de Onís. Y también hacéis una convocatoria a las 8 para hacer un aplauso simbólico en homenaje a esas mujeres esenciales, y también donde la gente que decida no sumarse a las concentraciones por cuestiones de seguridad o de riesgo, pues también puede hacerlo desde sus casas, ¿no? Eso es, exacto. Eso es. Destacar a mí, o sea, una de las cosas más bonitas que me parece también de este año, con estas concentraciones que acabas de leer, es, bueno, pues la capacidad también creativa que tiene el movimiento feminista y de adaptación, y sobre todo aquí en Asturias, una cuestión súper positiva, que es la red de coordinación que hay, tanto entre las ciudades grandes como en las zonas rurales, en los pueblos. Estamos conectadas todas en una red de coordinación súper importante que permite eso, que el 8 de marzo, vivas donde vivas, sea en una gran ciudad como Sixón, o sea, en un pueblo como Cabrales, pues puedas tener tu espacio feminista y tu red de mujeres feministas. Uh-huh. Y eso me parece súper positivo, y así que nada, en eso estamos para este 8 de marzo. Muy bien, Sara, pues muchas gracias, como siempre, por atendernos, y nada, nos vemos en las calles. A ti, Falo, y a Radio Crash. Un abrazo. Contigo. esta noche. Aunque prometas llevarme en tu coche, no puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. Todavía ahora sueño con Arín, la niña de grandes ojos negros, dulce y tímida, que me cogía de la mano cuando me veía. Con su vestidito impoluto, una diadema roja, el cabello muy peinado que acababa con una trenza muy larga, siempre pendiente de no perder de vista a sus hermanos pequeños. A Arín le gustaba bailar y saltar a la cuerda, poca cosa más. Huía de las peleas por los juguetes o de los gritos de los críos si se enfadaban. Cuando se marchaba, el resto de los niños no la echaban de menos, porque iba y venía en silencio. A menudo sentía que Arín no encajaba en aquel entorno. No corría, ni trepaba por los lugares, ni levantaba el tono de voz como el resto. Estaba en un mundo paralelo, cerrado, al que no podíamos acceder. Arín tenía 6 años y era de Afrin, en el Kurdistán sirio. No había ido nunca a la escuela. De mirada cansada, yo siempre la sentía ausente y triste. Me hubiera gustado saber en qué pensaba. Nunca me contó nada de su vida. Tampoco expresaba dolor ni alegría. Era como si estuviese vacía. El día que desalojaron la gasolinera de Eco, la busqué entre las tiendas, en el campo verde de detrás y por los alrededores de los autobuses que se llevaban a la gente. No la encontré. Pregunté a sus amigas si sabían dónde estaba. Se ha ido con su familia huyendo por los campos, no sabemos dónde han ido. Con el tiempo averigüé que estaba en el campo militar de Neacabala. Guardo una foto de ella, solo una. Cuando la miro, siempre siento que me vuelve a coger de la mano. Este es un fragmento del libro Migrar y resistir, historias del último éxodo hacia Europa, de Mónica Parra, con la que charlamos a continuación. Y hablamos ahora con Mónica Parra, autora del libro Migrar y resistir, historias del último éxodo hacia Europa. Mónica es fotoperiodista, fotógrafa fundamentalmente, miembro de Fotomovimiento, pertenece a esa asociación fotográfica de activistas que surgió a raíz del 15M en Barcelona, fundamentalmente, y ahora recientemente acaba de publicar un libro que había sido publicado en catalán anteriormente, ahora hace poco a través de la editorial Descontrol en castellano, también acompañado de fotografías. Muy buenas, Moni. Hola, ¿qué tal estáis? Pues aquí, bueno, pues viendo tu libro y palpándolo, que nos hacía mucha ilusión tenerlo hace tiempo y que ya lo tenemos, lo estamos leyendo. Cuéntanos un poco qué cuentas en este Migrar y resistir. Bueno, este libro surge de viajes de 3 años que he hecho con Fotomovimiento y que también he hecho yo después sola. Desde el activismo, haciendo fotografías como voluntaria en campos, desde Serbia a Grecia, a Italia, bueno, en todo en la ruta migratoria, ¿no? Este libro era como para mí muy importante porque era como la explicación de la inhumanidad de Europa en todos estos viajes que he visto, historias de personas que sufren toda esta inhumanidad y crueldad europea. Haces un recorrido, haces un viaje también dentro del libro, pero bueno, cuentas al principio, cuentas como suele pasar en todos los libros, cuentas cómo surgen esos principios, ¿no? Cómo llegaste a conocer las primeras veces de esa realidad de las personas que están en movimiento, las personas que intentan llegar a Europa. Sí, la verdad es que yo vengo de... Mis abuelos eran migrantes, mis otros abuelos fueron refugiados en Argelé, en Francia, entonces era una cosa que llevaba mucho ya en el cuerpo, ¿no? Que es ser refugiado, que es ser migrante. Y yo cuando me fui a Grecia por primera vez, tenía muchas ganas de conocer a toda esta gente y de saber y que me contaran y por qué huían, por qué pasaba en su país, en los problemas con los que se encontraban aquí. Entonces, de ahí surgió una necesidad de querer contar todas sus historias divididas por espacios, porque por el tiempo me era como muy complicado contarlo, entonces decidí el libro dividirlo por espacios, por los sitios que he ido viajando. esos sitios que han marcado, que te han marcado, que nos han marcado a muchos y a muchas, el acercarse a esas realidades que no es fácil, aunque aparentemente, bueno, pues siempre vamos a los sitios sabiendo que tenemos donde volver, ¿no? ¿Cuál de todos esos lugares es el que más te ha marcado a ti? A mí, indiscutiblemente, Lesbos. Yo, Lesbos, desde el momento que fui, tenía una magia, era un imán. Bueno, a Lesbos he vuelto como 15 veces y creo que es el sitio que volveré toda mi vida, de vez en cuando. Bueno, porque ahí mi vida cambió totalmente por todo lo que vi, por la situación de esa isla, ¿no? Por la situación de sus habitantes, que las personas migradas y refugiadas sufren mucho, pero las personas que se afrontan solas en una isla tan pequeña como Lesbos, ante todas esas barcas que llegan, ante toda esa gente que espera en esa isla, es muy terrible también. Entonces yo me enamoré de esa isla. Bueno, estoy enamorada de Grecia en general, pero esa isla especialmente, a pesar de toda la pena que he vivido allí, es una isla maravillosa y preciosa y con una gente muy muy muy hospitalaria en general y muy acogedora. Eso lo llevaré en el corazón siempre, yo creo. Ahí, la primera idea, o cuentan en la contraportada del libro, ¿no?, que la primera idea era ir a fotografiar y a documentar, pero que al poco tiempo ya te diste cuenta que aquello... que no servía yo. Que aquello iba más allá, ¿no?, que había que hacer más cosas. Sí, sí, yo como no soy fotoperiodista profesional, yo tengo mi trabajo en fotomomentos como voluntariado, yo las cuatro o la quinta vez que hice fotos y veía ese panorama, la cámara ya me la saqué y dije a los chicos del grupo, mira, hacer fotos vosotros porque yo creo que voy a ponerme aquí, me arremango y voy a echar una mano a esta gente, porque no le veía el sentido, ¿no? A ver, yo no vivo de esto, entonces claro, me era libre de escoger, ¿no? Pero realmente del corazón me salía no fotografiar y empezar a ayudar, porque es lo que ves allí, es donde se espera, que yo creo que si no vives de esto y tu sueldo viene de cobrar una foto, se te va a las manos a hacer lo que se necesite, ¿no? Mm-hmm. Otro de los lugares que hablas en el libro y que quizá, bueno, también porque fue un sitio que también conocí, donde te conocí además, el campamento de Eco, aquella gasolinera, como quizá uno de los lugares donde, bueno, más se podía alejar de lo que eran esas realidades tan duras que se viven normalmente en los campos, ¿no? El construir una utopía en medio de aquella carretera, en medio de aquella autopista. Cuéntanos cómo tus recuerdos de Eco. Sí, aparte es muy curioso porque Eco es un capítulo del libro, es bastante largo porque allí conocí mucha gente que fue muy importante para mí, aún es importante ahora, y todo el mundo que no conocía el campamento no me dice, es que Eco tiene luz, es que Eco, con lo duro que es el libro, llegas a Eco y todo es positivo y te da esperanza. Bueno, pues es lo que dices tú, no era un campamento casi llegando a Idomeni, que se construyó anárquicamente con unos voluntarios, con donaciones particulares, y que bueno, fue un trabajo de personas refugiadas y voluntarios muy bonito, con gente de todo el mundo, y se construyó una familia. De hecho, Eco estuvo, yo creo que 3 meses, si no me equivoco mal, o 4, y fuimos una familia. Somos una familia aún ahora, sabemos dónde está. Bueno, no todos, pero la mayoría de personas, hablamos con los niños que ahora ya son muchos mayores, y bueno, fue mágico, ¿no? Ese momento de estar rodeados de todas esas concertinas, esa policía, esa crueldad europea, ¿no? Y que nosotros pudiéramos crear como ese mundo paralelo de amor y de cuidados y de igual a igual, pues yo creo que eso nos salvó a muchos de tanto horror cada día en Idomeni y lo que llevábamos a rastras de las espaldas de lo que habíamos visto. Ese fue un momento de ver que realmente era posible hacer las cosas de otra manera. Sí, ¿no? De que un mundo era posible, otro mundo era posible, sí. En el libro también, bueno, y nos decías antes, ¿no?, que fuiste conociendo mucha gente, gente de las propias personas que estaban en movimiento, gente de bueno, pues del voluntariado, de demás, de toda esa gente que además luego reflejas al final del libro, ¿no?, de los que sabes lo que está, ¿de quién nos puedes contar algo, decir de cómo está ahora, por poner también ese punto de esperanza de la gente que consiguió llegar y que, bueno, a pesar de lo duro que fue su historia? Sí, yo tuve, entre comillas, la suerte de que conocí a gente que había llegado antes de marzo de 2016, que fue antes de que se firmara el pacto Turquía-Europa, en que cualquier persona que pasaba después pues se consideraba ilegal, etcétera, etcétera, y se pasaba mucho tiempo, aún están hace mucho tiempo en campos. Entonces yo conocí a gente que tuvo reubicación europea, gente que se la reubicó, pues a gente a España, gente a Alemania, gente a Suecia, gente a Francia, distintos sitios, por lo que para mí ha sido como, no sé, la luz, poder ver que toda esa gente, con todo lo mal que lo pasó, pues ahora está estudiando o trabajando o se han casado, tienen niños o yo qué sé, o son artistas o... pero que han podido, los niños van a la escuela. Para mí ver eso ha sido como, me ha dado mucha fuerza, ¿no? Pero sí que es verdad que yo en este libro hablo mucho de esa gente, pero posteriormente también conocí a gente, la que pasó después de 2016, que tiene las vidas pues mucho más duras. Gente que aún está esperando, sin papeles, gente que está varada en SIT, en Serbia, por ejemplo, que su vida es intentar pasar cada día molidos a palos por la policía, sobre todo afganos. Entonces, bueno, es un sabor agridulce, ¿no?, porque has conocido a gente que ahora está haciendo una vida decente, pero luego has conocido a gente, bueno, mucha la he perdido por el camino, otra ha sido deportada, otra aún está intentando cruzar. Entonces, bueno, es una cosa agridulce, ¿no? No sé si ahora, cuando nos llegan estos últimos meses, nos llegan noticias de lo que está pasando en Canarias, en Lesbos, seguramente también después del incendio y de la situación que se está viviendo ahí. No sé si después de todos estos años que llevamos conociendo esas realidades y que vemos que a veces cambian de sitio, como puede ser el caso de Canarias, a veces ni siquiera eso, sigue pasando en Lesbos, ¿no? ¿Queda todavía fuerza para seguir, bueno, no sé si denunciando la situación y seguir haciendo cosas? Fuerza para seguir denunciando la situación siempre, y va a quedar. Yo me lo he puesto como bandera en mi vida, o sea, yo creo que voy a estar toda mi vida ya apegada a este tema, ¿no?, que es la migración y el refugio y la acogida. Fuerza para volver al terreno, bueno, tengo muchas contradicciones. Fuerza tengo, lo que pasa que pienso que, aunque es necesario que estemos todos los voluntarios o los activistas, ponemos un poco de tiritas, ¿no?, pedazos de cómo vamos tapando, ¿no?, todo lo que nuestros gobiernos no están haciendo. Entonces, pues pensando que tenemos que estar, porque si no estuviéramos, mucha gente no comería, mucha gente no tendría zapatos, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que hacer mucha más incisión a nivel político, a nivel educativo. Por eso yo, mi libro fue como, vale, Mónica, vas a seguir volviendo cuando quieras estos sitios, pero necesitamos hacer como una cosa como que vaya más de directa, ¿no? No podemos estar poniendo solo parches. Tenemos que educar en los colegios, tenemos que incidir políticamente, achuchar a nuestros partidos para que reubiquen a la gente. Entonces yo por ahí veo más el filón del trabajo, porque ahí la situación es la que hay. A Europa ya le va bien que estemos ahí todos repartiendo cosas, porque ellos se sacan muertos de encima, ¿no? Entonces creo que tiene que haber una línea también muy educativa y muy política. Otra de las cosas que también destacas en el libro o reflexionas sobre ellas es la vuelta, ¿no? Cada vez que ibas a uno de estos lugares y la vuelta, todo lo complicado que se hace, el volver a la realidad, a nuestra realidad, ¿no?, que está tan alejada y tal. ¿Cómo lo fuiste llevando? ¿A medida que pasaba el tiempo lo llevaste mejor o no tuvo nada que ver? No, yo de hecho tuve que parar de ir para estar bien, porque yo iba, venía, me pasaba las temporadas ahí, volvía a casa en un mar de rabia, de incomprensión, porque claro, el entorno tampoco entiende muy bien lo que estás haciendo, ni todo el dolor que tú estás sufriendo, ni las historias que les estás contando. Entonces, bueno, en esa montaña rusa de ir y venir durante 3 años, llegó un momento que dije, basta, hasta aquí, no puedes, te estás volviendo loca. Y no dormía. Bueno, yo creo que casi todos los voluntarios que hemos estado ahí hemos tenido luego consecuencias de psicológicas, no hemos tenido que ir al psicólogo. Entonces llega un momento que el cuerpo dice, basta. A la gente se lo dice en 15 días, hay gente, amigos míos que llevan ahí 5 años, que yo admiro y suerte que están, pero cada uno se tiene que escuchar y decir, hasta aquí, yo llego hasta aquí, no puedo hacer más. Tengo que hacer algo desde mi casa para visualizar esto, pero físicamente ya no puedo ver más, es tanto dolor, ¿no?, y tanta crueldad. Y bueno, también de alguna manera este libro sirve para hacer más cosas, ¿no? Aparte de que, bueno, de que reflejes todo eso y que des a conocer todas esas situaciones, que me parece también muy importante. Los beneficios del libro, pues de alguna manera van a también a incidir en el terreno, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es eso. Sí, yo tengo la venta de mi libro normal y corriente, que está en librerías, que se gestiona los beneficios, pues librería, editorial y una parte para mí. Lo que pasa que yo este libro tenía muy claro que quería hacerlo para difundir lo que pasaba y también para ayudar a las organizaciones que estaban en el terreno. Entonces yo al final del libro pongo unas organizaciones a las que yo recomiendo donar dinero, porque es gente que yo he visto cómo trabaja y tengo mi confianza 100%. Entonces ahora lo que estoy haciendo es, como con todas estas organizaciones, hacemos presentaciones y durante una temporada todas estas organizaciones, pues un mes o 2 meses, todos los libros que se recojan, que ellos vendan y recojan, pues todos los beneficios irán a sus organizaciones. Es la única manera que yo también quería trabajar con ellos, porque han sido mis compañeros durante estos 3 años y con la gente que está a mi lado, que es gente que sigue trabajando. Entonces, bueno, era hacer visibles sus organizaciones que continúan en el terreno y poder aportar mi granito desde aquí, ya que yo ahora no estoy físicamente ahí. Muy bien, Mónica, pues muchas gracias. Recomendamos este libro, Migrar y Resistir, historias del último éxodo hacia Europa, por la belleza de las imágenes y por la dureza de los textos, pero también a la vez porque es necesario que se conozca todo esto que está pasando en, bueno, aquí al lado nuestro, ¿no?, prácticamente, que es lo que a veces parece que se olvida. Sí, y yo este libro también, al final, cuando hablo, ¿no?, de la situación en general, que hago como un resumen de todo, también con este libro quiero que también la gente se moje, ¿no? Yo en este libro al final digo, te dejo en tus manos relatos de historias que yo he visto, pero que necesito que tú me ayudes a también a difundir, ¿no? Pues eso mismo, a veces nos preguntamos, ¿qué podemos hacer desde aquí? Yo no sé qué hacer y no tengo dinero. Bueno, pues difundir, explicar. Pues eso es lo que yo pido al lector, ¿no? Que después de leer todo esto, deja este libro a alguien, explícale lo que está pasando y no nos ceguemos, no olvidemos que hay una situación muy cruel en Europa, ¿no?, para estas personas. Muy bien, pues muchas gracias y un abrazo enorme. Un abrazo aquí. Muy fuerte. Chao. Chao. Resiste la vida, si te quieren callar. historias y corazones. Nos armaremos de futuro, abro un camino contra el muro, levantaremos un mundo mejor. Contraatacar, con toques de canciones, desalambrar vallas y corazones. Nos armaremos de futuro, abro un camino contra el muro, levantaremos un mundo mejor. Resiste y grita, era el tema de Charango acompañado por la gente de Eco Camp que se grabó hace unos años, precisamente a raíz de toda la situación de la que hablábamos con Mónica en ese campo de Eco. Cambiamos de tema, en el último bloque nos vamos a hablar de y con Pícara Magazine. Por la transformación soy parte del motor. Hace tiempo que soñé por un mundo con voz, donde pudiera ser tan crítica y feroz, tan tierna y tan capaz de cuidar de la expresión. Si te picara, picara en la cara, mordería siempre la manzana y quizá escaparías del Edén. Pícara no es tan solo una revista, es hogar para las oprimidas, visibiliza y me sienta bien. Me niego a competir, prefiero caminar creciendo junto a ti por la horizontalidad. Te quiero iluminar si sientes la opresión de la oscuridad, si quieren callar tu voz. Cara picará en la cara, mordería siempre la manzana y quizá escaparías del Edén. Cara no es tan solo una revista, es hogar para las oprimidas, visibiliza y me sienta bien. Si te picara, picara en la cara, mordería siempre la manzana y quizá escaparías del Edén. Picara no es tan solo una revista, es hogar para las oprimidas, visibiliza y me sienta bien. Lo que te pica, un tema de Eva Sierra, compuesto especialmente para Pícara Magazine, que está cumpliendo 10 años. Vamos a hablar con María Ángeles Fernández, una de las coordinadoras del equipo de Pícara. Muy buenas, María Ángeles. Hola, buenos días o buenas tardes ya. Bueno, estábamos escuchando ese tema que forma parte de esa celebración. ¿Cómo estáis celebrando estos 10 años en esta situación tan tan atípica que estamos viviendo? Bueno, pues en ningún modo estamos celebrándolo como soñábamos, ¿no? Porque hemos ido siempre desde el nacimiento de Pícara de hacer fiestas, de hacer encuentros con lectoras, con amigas, con gente que nos sigue, y claro, este año ha sido imposible. Nuestro cumpleaños, por así decirlo, fue noviembre. Y lo que pasa es que sí que hemos ido haciendo pequeñas cosas a lo largo de unos meses previos y posterior. Lo último ha sido esta canción de Eva Sierra que ha escuchado la gente, que espero que le haya gustado. Y nada, pues al final no hemos hecho nada más que, pues eso, algunos vídeos, esta canción y poco más, porque las circunstancias, pues lamentablemente no nos han dejado disfrutar como nos gustaría a nosotras de la década. Supongo que en estos últimos meses, bueno, pues habréis hablado un poco de ese balance, ¿no?, que se suele hacer cuando hay una fecha así tan redonda. Después de 10 años, ¿qué podemos decir? ¿A dónde ha llegado? ¿En qué se ha convertido Pícara Magazine? Bueno, pues la verdad que la sensación compartida es un poco de alucinadas, ¿no? Porque cuando nació el proyecto como algo pequeñito, como una web en la que publicar temas que nos apetecía, para nada pensábamos que iba a ser un proyecto que tuviera repercusión, la acogida y la vida que está teniendo, ¿no? De hecho, no nació ni siquiera como un proyecto de emprendimiento, técnicamente, por así decirlo, ¿no?, como de para poder trabajar en él, sino simplemente pues tener un espacio en el que escribir. Y bueno, pues actualmente es una revista que nos da empleo a varias personas, en la que colaboran otras muchas personas, o sea, que al final es un espacio de aprendizaje, de también podemos decir de emprendimiento, aunque sea una palabra un poco con la que no estamos muy cómodas, pero bueno, para que nos entendamos, y también es un espacio de compartir y de difundir, y la verdad que pues que la hija, que esta hija se nos ha hecho mayor, ¿no? Hablábamos de eso, de ya hemos pasado un poco la infancia, estamos en plena pubertad, o no sé cómo decirlo, y alucinadas de, pues eso, de la acogida que ha tenido, porque para nada pensábamos que lo que escribiéramos nosotras iba a interesar tanto, iba a tener tanto recorrido, o iba a generar tantas sinergias bonitas, ¿no? Entonces estamos muy alucinadas y muy contentas. En estos 10 años también han cambiado muchas cosas en el entorno, digamos, en el que os movéis, en el movimiento feminista, pero también siempre habéis defendido que Pícara va más allá del feminismo, ¿no? Que no solo se trata de hacer periodismo con perspectiva de género, sino que también, bueno, hay muchos otros temas que se abordan. Claro, o sea, nosotras defendemos que el feminismo nos permite hablar de cualquier cosa, es decir, que no tenemos que hablar de mujeres, o sea, ¿no?, que como que es el enfoque a lo mejor un poco más con el que estamos críticas, ¿no?, hablar de las mujeres en o cómo están las mujeres en este país o cómo afecta esto a las mujeres, sino que en la mirada feminista creemos que va más allá y que ayuda a hacer una reflexión y una crítica a cualquier tema. De hecho, un feminismo interseccional, ¿no?, que en el que se unan diferentes opresiones o ejes de opresión, como pues no solamente el eje de género, sino también el de clase, el de origen, el de color de piel, bueno, el del tipo de cuerpo, de capacidades. Yo creo que esta mirada feminista interseccional que hemos ido aprendiendo también en estos 10 años, ¿no?, porque lo que, como decías, lo que como nació Pícara hace 10 años, a lo que hacemos ahora o a las miradas o perspectivas que intentamos ofrecer, ha variado mucho. Por ejemplo, este año hemos sacado, bueno, en 2020, perdón, hace unos meses, sacamos un monográfico sobre energía, ¿no? Y nos preguntamos, ¿por qué el feminismo no puede hablar de energía? Claro que sí, podemos hablar de energía, tenemos muchas cosas que decir, y tenemos una mirada crítica sobre el sistema energético y sobre el consumo que tenemos al respecto. Entonces, esa es nuestra apuesta, no solamente hablar de lo que podemos entender como temas de mujeres, que también, sino ampliar la mirada, y podemos hablar de economía, de cárceles, eso, de moda, de energía, de geopolítica internacional. Creo que la mirada feminista lo que hace es nutrir estos debates, estos temas, y siempre ofrecer una visión crítica sobre los mismos. Hablabas de ese monográfico, y tenemos también que hacer mención al Pícara en papel, ¿no?, el número 8, que también se ha publicado a finales del pasado año, y que bueno, también con un formato diferente, no la revista, sino la manera de financiarla, ¿no? Cuéntanos un poco ese salto que habéis hecho y cómo estáis viendo los apoyos que está recibiendo. Pues sí, mira, eso, llevamos 10 años, pero tenemos monográfico en papel desde hace 8, uno al año, porque bueno, pues una vez que el proyecto ya ha nacido y tal, decidimos hacer esto, una edición anual en papel. Entonces, hemos hecho en 2020 la octava, que salió, como tú decías, a finales de noviembre, principios de diciembre, y hasta entonces, hasta este año, la habíamos financiado con crowdfunding. Habíamos tirado de campañas de financiación colectiva para pedir a la gente que nos leía que adelantara el dinero por la revista y así ya tener nosotras los fondos con los que pagar a las colaboradoras, pagar la impresión y todo esto. La verdad que los crowdfunding, para quien los haya hecho, es un proyecto, o sea, son muy bonitos porque, bueno, pues se agradecen los apoyos, pero desgastan mucho. Y después de 7 crowdfunding, pues la verdad estamos muy agotadas de volver a esta fórmula. Entonces pensábamos que ya también para apostar por la consolidación sí o sí del proyecto íbamos a decidir hacerlo con fondos propios, ¿no? Asumir aunque luego se vendería igual, entonces al final, pues, ¿no?, en vez de adelantarte el dinero, pues lo vas a vender luego el producto. Pensábamos que era una manera de hacerlo. Y lo que hicimos fue, pues, intentar lograr que esta gente que nos apoyaba en el crowdfunding en otros años se hiciera amiga, ¿no?, suscriptora de la revista, pagar una cuota anual y consolidar esa figura y también consolidarnos con un proyecto que pueda afrontar estas cosas con recursos propios. Y bueno, fue una prueba, como tú decías, y de momento, pues, hemos tenido hace poco un poco la valoración económica, que también tenemos que hacer estas cosas del año, y no fue mal. La revista acaba de salir, se está vendiendo bien, se está compartiendo, y bueno, pues estamos muy contentas, y bueno, es la fórmula que vamos a seguir. Porque eso, tirar de crowdfunding, igual para hacer algo puntual, sí, pero ya como una dinámica anual, ya se nos hacía un poco, para nosotras, y también imagino que para lectoras, pesado, ¿no?, y duro. No obstante, mover cajas de revistas o palés sigue siendo algo que tenéis que hacer, ¿no? Buah, sí, eso es que, sí, es que no, claro, no llegan de golpe a la redacción y pues en la distribución y todo lo hacemos nosotras. Entonces, son la revista, además, no sé si la gente que me está escuchando la ha tenido, pero pesa bastante, es muy gordita, pesa casi como 700 gramos cada revista, entonces te llegan paquetes de 29 revistas que para levantarlos, moverlos, abrirlos, bueno, pues acabamos un poco literalmente deslomada. De hecho, siempre los días que nos llega la revista, que dejamos todo y hacemos la distribución, nos convertimos en una fábrica, imagínate, ¿no?, de estas fábricas de trabajo en línea, ¿no?, que es una hace, pues eso, una saca revistas, otra mete en sobres, otra pega pegatinas de tal dirección. Es como un trabajo súper mecánico y, bueno, nos hace gracia, ¿no?, porque hacemos un poco de todo y también hacemos el trabajo ese físico, incluso de mecánico, como una fábrica de generar envíos, ¿no? Y es divertido porque rompe la dinámica de estar siempre en el ordenador, pero también te digo que siempre acabamos ahí con la espalda molida. Pero bueno, pues es lo que tenemos, que apostamos por el papel y por hacerlo todo autogestionado, pues tendremos que hacer nosotras estos envíos y todo esto. Cuéntanos un poco algún secreto de cómo es el día a día ahí en la redacción, porque bueno, aparte de esta revista anual, tenemos el Pícara de Golpe los miércoles, los lunes los sorteos, ¿cómo trabajáis para que cada semana tengamos todo ese montón de contenidos que ofrece Pícara? Pues mira, hasta hace un año y medio así éramos muy caóticas, éramos un poco desordenadas, todo salía adelante, pero bueno, dentro de un caos que solamente entendíamos las que estábamos ahí dentro. Y lo que hemos hecho también estos dos últimos años, este último año y medio, ha sido un poco ordenar todo para ser más eficaces o intentar tenerlo todo más controlado, ¿no? Entonces, de ahí lo que tú comentabas de actualización semanal de los miércoles, de Pícara de Golpe, todos los lunes hacer envíos. Entonces, ahora tenemos ya todo como más mecanizado, ya sabemos un poco las tareas de cada una, porque antes era un poco, pues, lo que iba surgiendo, ya veíamos que no resolvía. Y entonces, pues, como que ya cada una sabemos lo que tenemos que hacer en cada momento. Pero más allá de eso, del trabajo de cada día, que cada una tiene sus responsabilidades o un poco sus secciones, por así decirlo, trabajar en Pícara es muy divertido, porque estamos en un local a pie de calle y siempre pasan cosas, o sea, rarísimas, entra gente, nos hacen llamadas, o sea, la verdad que es un sitio muy divertido y a la gente que nos visita siempre a la gente que va por el lugar les decimos que vengan a visitarnos, que nos tomamos un café en la redacción y demás. Y pues, o sea, estás a veces trabajando y viene alguien a verte que está de turismo y viene a verte, bueno, este año no, y entonces pues echas un rato, una charla, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. O sea, trabajamos mucho, pero nos lo pasamos muy bien, entre nosotras nos divertimos, ponemos música, ¿no?, como la canción de Eva Sierra. De hecho, el día que nos la mandó, la tuvimos en bucle puesta, yo creo que yo me volví medio tarumba, porque la tuvimos como no sé cuántas veces ya, pero era como... Entonces siempre tenemos estas cosas que intentamos pasárnoslo bien, o sea, disfrutar con lo que hacemos y también pues en el lugar en el que estamos y con la gente, ¿no? Yo creo que también es un poco la clave del éxito, que estamos muy a gusto, lo pasamos bien, nos reímos y intentamos transmitir eso también, un poco de alegría y de disfrutar. Sí, yo creo que se nota también, ¿no?, a la hora de ver los contenidos o de ver también pues las redes sociales, la manera en la que transmitís las cosas que contáis, ¿no? ¿Qué tenéis en mente? ¿Podemos adelantar algo de cara al futuro? ¿Tenéis en mente algún tema en concreto, algún otro monográfico? Sí, te puedo contar alguna cosa. Como también eso, además del número en papel del que hablábamos antes, desde hace también como 2 años hacemos 4 monográficos al año, porque eso, pues al final todo ha ido ligado a la idea de consolidar a las suscriptoras, ¿no?, a las amigas o a las personas que pagan una cuota. Entonces, estos monográficos están ligados a eso, entonces sacamos 4 al año. Y este año, por ejemplo, va va a ir a imprenta ya, si no es esta semana, a lo mejor ya la que viene, uno sobre prostitución, que es un tema muy heavy dentro del feminismo, que genera mucho debate, muchas controversias, y la verdad que no habíamos abordado de una manera amplia en Pícara, y hemos decidido, pues venga, vamos a hacer esto ya de una vez. Así que vamos con un monográfico de prostitución, que eso estará para finales de mar, para estará en breve ya. Y luego vamos a hacer también este año, queremos hacer uno sobre economía feminista, que es un tema que bueno, pues lo que te decía antes, vamos a hablar de economía, pero vamos a hablar no solamente de cuidados, sino de que podemos hablar otras cosas. Vamos a hablar un poco del IBEX 35 o incluso de los fondos de inversión, ¿no? ¿Qué tenemos que decir desde los feminismos de esta economía de la que nos machacan todos los días las televisiones y los periódicos y la radio, pero que no estamos hablando? Y bueno, están por decidir, hay decidido otro sobre moda y tal, pero no sabemos la fecha, si será para final de año o cuándo, pero queremos hacer uno también sobre moda. Y bueno, siempre ideas tenemos, así que a ver cómo podemos ejecutarlas, pero bueno, estamos ya en marcha para sacarlas a lo largo de este año. Muy bien, María Ángeles, pues seguiremos pendientes de lo que vais publicando cada semana y también de sus monográficos. Y también de otra cosa que, bueno, porque Pícara, aparte de lo que se pueda ver en su web, tiene muchos brazos, es como un pulpo, ¿no?, que va creciendo. Y también, bueno, tiene una lista en Spotify que hace DJ Maracas, ¿no?, Cantar las 40. Y, sí, eso es. Y de ahí, bueno, pues vamos también a escuchar un tema musical para despedirte. Así que nada, muchas gracias y bueno, pues un saludo a todas las pícaras y a seguir adelante otros 10 años más, por lo menos. Pues muchísimas gracias, un placer compartir este espacio con vosotros y vosotras. Y nada, pues cuando vengáis a Bilbao ya sabéis. Muy bien, pues pasaremos a tomar un café. Claro que sí. Bueno. Vamos con la musiquita. Canto Grito, tema de Cerrero y Lucía Pulido, dentro de esa lista a cantar las 40 de DJ Maracas, dedicada a Pícara Magazine también, que forma parte de Pícara Magazine. Vamos con un último tema para despedirnos. Resiste, de Tríbade. Mira, azúcar, trigo, comiendo poco, los ricos chales y postureo, 30 millos, ni sin techo, expropiación, liberación, unos cheques, otros memes, la cosa es tener, memoria de pez, final de mes, nada tenés, ¿qué vas a hacer? Quemen las calles, gangstas legales, compran la muerte, el sexo y las leyes deciden callarte, abre la mente, más no obedeces, aunque venga la polis, libertarios con la fuerza. ¿Quiénes son esos que están en la puerta? Yo me los he cruzado y pensaba que eran de las nuestras. Pochachos iban todos vestidos con ropita negra y eran antiocupas, matones de empresas. Me han dicho que esto es propiedad privada, que recoja lo mío me tengo que largar. Con el piso espata y las colegas armas, con la pata de cabra pa' volver a entrar. Aden, rayate y márcate una de tus tiempos jóvenes. Bueno, pues con este Resiste de Tríbade vamos a despedir el Maravallu de hoy. Un Maravallu que comenzamos hablando con Sara Combarros, Asturias Feminista 8M, sobre esas convocatorias para el próximo lunes 8 de marzo. Una nueva movilización, en este caso concentraciones en un montón de localidades asturianas, que van a tener lugar bajo el lema Esenciales. Deseo, resiste. También hablamos con Mónica Parra de ese libro Migrar y Resistir. Y en el último bloque hablamos con María Ángeles Fernández de Pícara Magazine. Una vida en el barrio, suben los contratos, no puedo pagar y me quieren echar. Mira qué casa más linda. Todo esto ha sido este Maravallu hoy con tonos morados y que se va, como siempre, un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene, sigues en Radio Crash. Duda que mira, cada uno es libre de hacer su movida. Yo me he ganado mi vida, si no te fuerzas no sube para arriba. Que se haga en duda que mira. La la la la la. Nena, ojo como suena la cadena. Vienen los maderos por la casa, te la juegas. Y esa, mira la promesa a la alcaldesa. Necesito un techo, pero al mundo se la pela. Sea pa' poner un colchón, sea por un caserón, sea por un ceseo. Resiste. Nena, ojo como suena la cadena. Y esa, mira la promesa a la alcaldesa. Sea pa' poner un colchón, sea por un ceseo. La la la la la. Nena, ojo como suena la cadena. Y esa, mira la promesa a la alcaldesa. Sea pa' poner un colchón, sea por un ceseo. Resiste.